Fernando Signorini es un preparador físico de fútbol que comenzó allá por el año 1973 en el club Rivadavia de Lincoln, ciudad de la provincia de Buenos Aires en la que nació él un 7 de diciembre de 1950. A partir de 1983 empezó a trabajar como preparador físico de Diego Armando Maradona, quien por entonces jugaba en el Fútbol Club Barcelona y con motivo de su venta al Napoli se trasladó con él a Italia para seguir a su lado en forma ininterrumpida hasta la sanción que le fue impuesta en 1991. Trabajó en Racing, en Banfield, en Sevilla de España, con Menotti. Trabajó en Independiente, Rosario Central, Sampdoria y Tecos de Guadalajara en México. Fue preparador personal de Juan Román Riquelme en España. En la selección argentina acompañó a Diego en 3 campeonatos mundiales, México 86, Italia 90 y Estados Unidos 94. Y en su etapa como entrenador también lo acompañó desde el año 2008 hasta el 2010. El hombre sabe del denominado éxito, pero aquí vamos a leer un texto de la revista 27, que en su segunda edición, esta revista, que es un canal literario donde se vuelcan intereses, devociones y discusiones coyunturales, han tomado la temática del fracaso a través de 27 historias. Y una de ellas es la de Fernando Signorini, que habla entonces del fracaso. Con la intención de poder dejar en claro desde el inicio mi valoración acerca del fracaso, quiero asegurarles que, al llegar al final de esta especie de reflexión acerca de su significado, tendré la absoluta seguridad de estar a salvo de caer en ese temido abismo, ya que me prometí hacerlo de la mejor manera posible. En un principio, parecería ser este un argumento casi irrebatible en la búsqueda de su correcta definición. Así entendido, cualquier logro concretado tras haber puesto lo mejor de cada uno quedaría a salvo de ser etiquetado bajo ese pesado rótulo. Pero, ¿será siempre así? No, al menos para mí. ¿Por qué? Pensemos. Si adherimos a esta formulación, solo quedarían comprendidos en ella aquellas cosas que terminan por ser concretadas. No estoy para nada de acuerdo. Y para dejar en claro el porqué, recurriré al siguiente ejemplo. No resultará muy complicado entender que muchas veces logramos llevar a buen puerto nuestras iniciativas sin tener para ello que recurrir al máximo de nuestras posibilidades, pero quien no obtiene la misma recompensa a pesar de haber puesto absolutamente todo de sí, ¿debe valorar esa imposibilidad como un fracaso? Sin embargo, tengo para mí que tampoco alcanza el hecho de conseguir algo a base de todo el esfuerzo posible. Si los medios utilizados para alcanzar los fines están preñados de recursos reñidos con valores éticos insoslayables, el ambiente del deporte está lleno de ejemplos, todo aquello obtenido por medios ilícitos configura un repudiable fracaso para su exitoso poseedor o sus exitosos poseedores, sentencia que también condena a todos aquellos hechos aberrantes para la condición humana que son pergreñados con el objetivo de beneficiarse a través de ellos y que pueden ser llevados a cabo por un individuo, Hitler, una empresa, Monsanto, o un país, Estados Unidos y las bombas sobre Hiroshima y Nagasaki. Para el diccionario de la Real Academia, la definición de fracaso queda reducida al simple hecho de no conseguir el resultado previsto. En este estrecho reduccionismo, nada se explicita acerca de los contenidos éticos utilizados, tampoco distingue entre quienes fracasan a causa de su indolencia y los que, a pesar de esforzarse al máximo, respetando sin concesiones los más altos postulados inherentes a la conducta virtuosa, no alcanzan a concretar su objetivo, de manera tal que unos y otros quedan estigmatizados injustamente bajo el mismo rótulo. Por lo general, en aquellos países en el que el sistema capitalista impone sus postulados, El temor al fracaso tiene un peso específico superior, toda vez que uno de sus argumentos más importantes, la sociedad de consumo, exacerba hasta el paroxismo el culto a la imagen. El temor a ser considerado un fracasado por el medio social hace que el individuo tienda a comportarse de un modo políticamente correcto, renunciando muchas veces a su libre albedrío con tal de no violentar las dogmáticas usanzas del estandarizado rebaño, con lo que termina por vivir su vida como quieren los demás. Esta actitud pusilánime termina por aniquilar su creatividad, sumiéndolo a menudo en un estado de angustia e insatisfacción muy difíciles de superar. Mientras este estado de cosas siga reinando, mientras el individuo no tenga el coraje de rebelarse a esta perversidad, el sistema podrá seguir durmiendo a sus anchas, ya que el temido riesgo al fracaso controlará a muy bajo costo las temidas erupciones del descontento social. Claro que estoy hablando de generalidades y que en esta, como en cualquiera, existen afortunadamente excepciones que confirman la regla, lo que para la gran mayoría es un pesado, insoportable lastre, es valorado por unos pocos como una magnífica instancia de aprendizaje, potencialmente enriquecedora. En esa estupenda actitud de no darse por vencido, ni aún vencido, reside la gran esperanza de proyectarnos hacia un futuro mucho más optimista y luminoso que este preocupante y desalentador presente.